En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca, la radio líder en deporte en nuestra ciudad, que también puedes escuchar y ver en Teleelch Televisión, en teleelchweb.es y en nuestra app gratuita también Teleelch. Hoy es miércoles 30 de agosto, baja la temperatura, ha llovido, no rebasamos los 25 grados, 24,7, y en el Elche Club de Fútbol, pues máxima agitación, porque quedan pocas horas para el cierre del mercado. Y el nombre que ya está encima de la palestra es el que hemos adelantado esta mañana en nuestras redes sociales y en nuestra web. Sergio León, futbolista que ya comentábamos semanas atrás, el Elche se había fijado en él. Ultima su llegada al Elche Club de Fútbol para ser el 9, el sustituto de Lucas Boyé. El delantero andaluz ha estado toda la mañana negociando con el Valladolid, ultimando los detalles para rescindir el año de contrato que le queda. El Valladolid, al menos si no consigue nada por su traspaso, se ahorraría su ficha, una de las más altas, y firmaría con el Elche Club de Fútbol. Mientras, todavía no se hace oficial el fichaje de Lucas Boyé por el Granada, cuando desde el lunes por la tarde ya pasó el reconocimiento médico, pero ayer en un vídeo de nuestro compañero José Ángel Martos desde Radio Marca Granada, cuando salía del hotel y le preguntaban si ya había fichado, y decía, veremos. Ayer buscaba casa en Granada, pero todavía alguna cláusula no cuadra. En ese sentido, Cristian Bragarnik se muestra inflexible de lo pactado verbalmente para que todo esté registrado en el documento escrito y finalmente firmado. De momento no se ha hecho oficial, aunque es evidente que terminará haciéndose. Digo yo que si al final se rompe, que sea última hora para que no dé tiempo a que ningún club pueda firmarlo y nos lo devuelvan. Pero bueno, más allá de utopías, planes halagüeños pero casi irrealizables, nos centramos en un Elche Club de Fútbol que va a ser el verdadero agitador de este mercado veraniego. Solo hay que ver los precedentes. 9 fichajes se cerraron a última hora del mercado de verano desde la llegada de Bragarnik. El último día de la temporada 2023, el último día de mercado, a las últimas 3 horas se cerraron 5 fichajes. ¿Os suenan? Iván Marcone, Rigoni, Guido Carrillo, Barragán y el Diego Russo Rodríguez. 4 de ellos eran o son argentinos. Luego en el verano del 21 llegaron el último día Lucas Pérez y Gerard Gumbau. Y en el verano del año pasado, el último día, última hora, Nico Fernández y Fede Fernández. Pero es que además unos días atrás también llegaron muchos. Es la táctica, es el modus operandi de Cristian Bragarnik, y este año no es una excepción. Este año corregido y aumentado, porque entre los que van a llegar deberían ser entre 4 y 5 fichajes. Hay 5 fichas libres. Y alguno que puede salir, como digo, el Elche va a ser el auténtico agitador del final de mercado. Bueno, pues vamos a repasarlo todo, todos los datos que nos deja este penúltimo día del mes de agosto en clave franjiverde. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad.

pues empiezan jugando con ese equipo y a la segunda, la tercera o la cuarta jornada ya están jugando con otra camiseta en la misma liga, en la misma competición. Bueno, pues parece de mercadeo puro, de mercenarios puros, y es una pena que esto se siga manteniendo temporada tras temporada, año tras año. Bueno, el Elche Club de Fútbol que ultima la llegada de Sergio León hace ya, creo recordar, algo más de 3 semanas, mucho antes de la salida de Ponce y de Pere Milla. Ya hablábamos de que Sergio León era una de las principales opciones que el club estaba manejando. Sergio Mantecón, lógicamente, lo conoce muy bien. Todos lo conocemos muy bien porque hizo una grandísima temporada la 15-16 con Baraja de entrenador, marcando 22 goles. Aquel año, bueno, pues el chaval se salió y le valió para, bueno, pues conseguir un contrato importante en Osasuna. El Elche entonces cobró un traspaso de 1,7 millones de euros. Y luego, tras jugar en Osasuna, lo hizo también en el Betis, en el Levante y en las últimas temporadas en el Valladolid, con un total de 159 partidos en primera división y 30 goles en la máxima categoría. Bueno, la pasada temporada disputó en primera con el Valladolid 31 partidos entre Liga y Copa y marcó 8 dianas. Lo que quiere decir, y extrapolándolo un poquito a segunda división, que es lo que pensábamos con Lucas Boyé y Pere Milla, que un jugador que en primera es capaz de marcar 8, 7 goles, en segunda, no digo yo que lo doble, pero sí que, en teoría, pues las defensas, tú sigues siendo igual, pero las defensas tienen menos calidad, con lo que te otorgan la posibilidad de que marques más goles. Sergio León, a pesar de sus 34 años, si sigue motivado y está en buena forma, porque nos consta, nos han comentado esta mañana nuestros compañeros de Radio Marca Valladolid, es un futbolista que perfectamente podría llegar a una cifra de 10 goles. No es suficiente para que el Elche aspire a primera división, porque necesitarías goles de muchos más jugadores. Está claro que yo creo que Sergio León ya no es un jugador de marcar 20 goles, pues porque, bueno, pues los años pasan y, bueno, pues los futbolistas van haciéndose mayores, y decir mayor con 34 años cuando uno está en la flor de la vida, si a lo mejor tú tienes 40 o 50, yo tengo unos pocos más y me considero que estoy en la flor, pues imagínate un tío de 34 años, claro, pero es cierto que, o al menos eso dice la ciencia, que a partir de los 27, 28 años, sobre todo a partir de los 30, pues empezamos a perder células y empezamos a ver cómo nuestra capacidad, sobre todo física y aeróbica, a niveles tan exigentes como el deporte de élite profesional, pues sí es cierto que va perdiendo, aunque luego ves auténticos bichos que con 36, 37 años, en fútbol sin ir más lejos, pues fíjate, Modric, que hasta ahora 38, pues hasta el año pasado, una máquina, ¿no? Y hay muchísimos más ejemplos, afortunadamente, porque cada vez todo evoluciona, la ingeniería nutricional, lo físico, el futbolista cada vez se cuida más, todo mejora para que el que de verdad quiera, fíjate, ahí está el ejemplo de Nino, que llegó hasta los 41, ¿no? Bueno, quiero decir que Sergio León perfectamente puede ser un jugador importante esta temporada en segunda división. Va a depender, lógicamente, de que le respeten las lesiones y de su compromiso, de su ilusión por seguir jugando al fútbol. Esta mañana nos decían desde Valladolid que hace 2 semanas el Valladolid descartaba la salida de Sergio León porque solo tenía a Sergio León como delantero profesional más el jugador del filial Cedric. Lo que pasa es que el entrenador del Valladolid, Pecholano, está poniendo a Cedric por delante de Sergio León. Ahora, con la llegada de Marcos André, el jugador del Valencia, que vuelve al Valladolid, Valladolid lo traspasó al Valencia y ahora se lo vuelve a recomprar. El Valladolid, nos decían esta semana, que no es que le abriese la puerta, pero digamos que ya no era tan taxativo, ya no decía imposible, ya decía era muy complicado que saliese, pero entre que el futbolista está apretando, ha apretado, y que el Valladolid va a fichar otro jugador en estas últimas 55 horas que quedan de mercado, Sergio León ha apretado para intentar rescindir su contrato, para abrir la puerta de salida. El Valladolid entiende que lo va a utilizar poco su entrenador y que se ahorra una ficha alta. Y bueno, pues Sergio León, si nada se tuerce, podría ser el sustituto de Lucas Boyer. Digo sustituto entre comillas porque nadie sustituye a nadie, pero está claro que viene a ocupar ese hueco de 9 de delantero cazagoles. Aún así, y sabiendo del rendimiento y de las características de Sergio León, el Elche está obligadísimo a firmar otro 9, pero más 9, más Panzer, un 9 rematador, tipo, no sé, Ponce o Mourad, que mejore lo que hay. Lógicamente, lo que traigas ahora debería ser para mejorar el nivel de lo que hay, sobre todo en la delantera. Así que, bueno, esa es la situación. Vamos a ver si finalmente, yo creo que hoy no se va a hacer oficial. Me da la sensación de que podría ser mañana o incluso el último día. La temporada pasada, en 31 partidos entre Liga y Copa, anotó 8 goles. Esta temporada tan solo ha disputado 63 minutos. Estaba por detrás del jugador del filial Cedric. Ahora, con la llegada de Marcos André, todavía va a tener menos oportunidades. Y además sabe que el Valladolid va a firmar a otro delantero. Con lo que, bueno, Sergio León sabe que aquí, y más ahora, sin Boyer, sin Pere Milla, sin Ezequiel Ponce, va a ser capitán general, va a ser el delantero titular. Evidentemente, hay que firmar más. Y aquí no me quiero poner pesado, porque con decirlo en un programa o en 7, como llevamos diciéndolo, debería valer, pero la pelota está en el tejado de Bragarnik. Él es el que tiene que devolver la confianza a una afición que ahora mismo está muy fastidiada, se sienta engañada por la salida de todo la terna de delanteros para hacer caja y no entiende cómo esto no estaba previsto con el fichaje hace ya meses de otros delanteros. Bueno, todavía, dicen que más vale tarde que nunca, está a tiempo para intentar cambiar esta situación. Y lo que no tengo dudas es de que el Elche va a ser el verdadero agitador de este final de mercado. No hay más que ver los 3 mercados veraniegos desde que Christian Bragarnik es el dueño total, como le llaman, ¿no? El EDT, el propietario del Elche, que no es el dueño total. En el Elche sí, pero hay más propietarios en el Elche, lo que pasa que él es la cabeza visible, lo ha dicho él en varias ocasiones. Por ejemplo, y para que sirva de muestra, en su primer verano, en el año del ascenso, es cierto, y aquí hay que poner un asterisco, que en aquel año fue todo atípico, porque el Elche ascendió un 23 de agosto y hubo que deprisa y corriendo firmar, pero no se firmó deprisa y corriendo. Se ascendió un 23 de agosto, el mercado se cerraba de manera extraordinaria por el tema de la pandemia el 5 de octubre, y dice, bueno, pues el Elche, como ascendió el 23 de agosto, pues finales de agosto, primeros de septiembre, tiene la plantilla hecha. Sí, hombre. El último día, el 5 de octubre, mes y medio después largo de ascender, aquel último día llegaron Iván Marcone, Rigoni, Guido Carrillo, el ruso Rodríguez, 4 argentinos más un español, Barragán, que ahora mismo forma parte de la dirección deportiva. El último día. Esto no es nuevo. Es una manera de proceder, es una fórmula de trabajo. Bragarnik trabaja así. Por mucho que le digas que en mayo hay que fichar ya y en junio, y en julio el día uno el entrenador tiene que tener los futbolistas, eso él le da exactamente igual. Él entiende que no, que eso no tiene por qué ser así. Bueno, en el verano del 2021, la temporada 21-22, el último día, como no, llegaron 2 futbolistas, Lucas Pérez y Gerard Gumbau. Pero es que unos días antes llegó, una semana antes, Mascarell y Benedetto, 10 días antes. Es decir, 4 futbolistas de los fichajes que se hicieron aquel año, todos a última hora. Con la temporada más que empezada. El verano más próximo, el verano pasado, el verano de 2022. Recuerdo que decíamos este año, porque el Elche se salvó con Francisco, faltando, creo que matemáticamente, 2 o 3 jornadas, pero en Sevilla, cuando ganó al Betis, finales de abril, primeros de mayo, si no recuerdo mal, decíamos, este año es el que más tiempo va a tener, 3 meses largos para firmar, tu tía. El último día se firmó a Nico Fernández y a Fede Fernández. Pero es que en agosto, con la competición ya empezada, vino un tal Paul Lirola un 12 de agosto, un 15 de agosto al Escollado, un 16 de agosto Domingo Esquina y también Roger Martí un 4 de agosto. A Lautaro se le firmó el 5 de agosto, aunque no era para jugar esa temporada. Bueno, esa temporada, en esa primera vuelta. Empezó a jugar en la segunda vuelta. Luego, aparte de todos los nombres que se traen tarde, daros cuenta de cuáles, de todos esos, si de verdad alguno ha dado un buen rendimiento o ha triunfado. Sin ir más lejos, la última temporada. Llegan todos pasada la primera semana de agosto y algunos ya en la tercera o cuarta jornada. Fede Fernández, éxito total. Paul Lirola, no te digo nada. Alex Collado, otro pinchazo. Domingo Esquina, Nico Fernández, el único que está ahí, que todavía esperemos que dé más, pero bueno, lo vamos a dar por aprobado. Roger Martí, aquí no triunfó, desde luego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es casualidad. Me voy al primer año. Tuvo tiempo para firmar. No se firmó nada más ascender el 23 de agosto. Se firmó el último día a Marcone, Rigoni, Guido Carrillo, Barragán y el ruso Rodríguez. De estos cinco que llegaron el último día, ¿cuántos dieron un buen rendimiento? Sinceramente, creo que el único, el español, Barragán. Porque el ruso Rodríguez, ya me dirás. Carrillo lo intentó el chico, pero no acaba de, o no, si no se hubiera quedado el año pasado. Rigoni, pues, traspasado porque aquí no funcionaba. Marcone, el que más jugó y empezó de más a menos. Hubo que traspasarlo y venderlo porque tampoco funcionaba. Y el año pasado, pues por desgracia, Lucas Pérez parecía que, pero cogió las de Villadiego en el mercado invernal. Benedetto, otro que tal, San Pascual, no funcionó. Hubo dos que sí. Ahí sí te digo que mereció la pena la espera. Mascarelli y Gumbau. Aunque con ellos el Elche también descendió el año pasado. Pero bueno, creo que a ojos de todos son de los pocos salvables de los fichajes de última hora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que de el 100% de los fichajes en esos tres veranos, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jugadores que vinieron el último día, más si ponemos las con el mercado ya empezado, con la liga empezada, jornada entre la jornada 2, 3, llegaron los Paul Lirola, Alex Collado, Domingo Esquina, el 80% fracasos, no rindieron. ¿Esto es casualidad? No. Los que fichas a última hora son jugadores que no están funcionando en sus equipos o llevan tiempo sin jugar, no te digo nada, Fede Fernández, Magallán, que este fue firmado, no lo he nombrado porque fue en el mercado invernal. Si hablo ya del mercado invernal, nos damos cuenta de que la mayoría no han rendido. O porque vienen con mucho tiempo de no hacer pretemporada, están sin equipo, o lo mejor ya lo dieron. Es difícil acertar en las últimas horas del mercado. Es muy difícil. Y esto que acabo de decir es una tendencia. No me lo estoy inventando. Pero Bragarnik entiende que sí, que esa es su manera de actuar. Me imagino que en el mercado sudamericano le dará más rendimiento, le dará más alegrías. Aquí en el español no. Ahí me remito a las pruebas. No he obviado ninguno, ni de los que salieron bien, ni de los que salieron mal. Por desgracia, salieron bien pocos. Listo. Mascarell y Gumbau los destacaría como buenos jugadores, como buen rendimiento. No hablo de que sean malos o buenos jugadores. Yo no puedo discutir la calidad de Benedetto o en su momento de Pastore. ¿Cómo voy a discutir la calidad? Pero está claro que en el momento que han venido, pues ya están en el ocaso de su carrera, o vienen medio tocaos, o ya sin compromiso, sin ilusión. Firmar lo que queda, los restos, en las últimas fechas, normalmente te lleva a fracasar. Ojalá este año sea diferente, por el bien del Elche, de Bragarnik, de la afición, de nosotros, de todos. Porque de estos fichajes, que no se olvide el señor Bragarnik, va a depender su éxito o su fracaso. Y ya viene de un fracaso sonoro, igual que antes vino de varios éxitos. Y los apuntábamos en su haber. Ahora, por desgracia, nos estamos acostumbrando a fracasos. desde luego el sonoro fue el del descenso, esperemos que este no lo sea, porque este, todo lo que no sea hablar de luchar por el ascenso, que luego puedes ascender o no, pero aquí no se le pide que ascienda matemáticamente, lo que se le pide es que esté entre los primeros. Tiene que ser un equipo, un claro aspirante al ascenso, con el cartel de favorito. Y de su ojo va a depender que sea un éxito o un fracaso. No hay término medio, aquí no vale, no hay otro. En segunda división, o subes o no desciendes. No hay más objetivos. O mantenerte, creo que no es el objetivo del Elche, está claro, ¿verdad? O ascender, luchar por ascender. Y con esta política de dejarlo todo para el final, acusado este año, más acusado todavía, por dejar salir a la tropa de arriba, a todos los delanteros, por hacer caja, por hacer dinero, por recuperar inversión. Está muy bien, pero bueno, ahora has vendido 15, has ganado, vale, pues gana 5 e invierte como mínimo 10. Vamos a verlo. Yo creo que no, lo va a hacer. Pero en su mano está cambiar el sentimiento que ahora mismo hay de frustración en la afición franquiverde. Y no me cabe duda de que Bragarnic habrá intentado retener al máximo a Lucas Boye. Sé que si lo hubiera querido vender antes, lo hubiera vendido. Pero digo lo mismo, por mucho que el futbolista se quiera marchar, como era el caso indiscutiblemente de Pere Milla, por mucho que el futbolista se quiera marchar, aquí hay un contrato firmado. Es que siempre salen ganando los futbolistas, por Dios. No, señor. Aquí el que vale es el club. Lo que debe primar es el beneficio del club. Y está claro que el club, si no quiere dejar salir a Lucas Boye, no le deja salir. En el caso de Lucas Boye, no se iba a emperrar ni iba a hacer huelga de hambre ni nada de eso, porque Lucas Boye nos ha demostrado que es un muy buen profesional y que ha entrenado hasta el último día a tope. Incluso medio tocado, el día que tocaba salir, salió el otro día. Entonces, con Lucas Boye perfectamente este año, que necesitas ascender a primera, tú mantienes a Lucas Boye, traes a Sergio León y la gente se vuelve a ilusionar. Solo con esos dos movimientos. Que, por cierto, hablando de Lucas Boye, nadie lo hace oficial. Estamos a miércoles, ¿eh? Y está claro que algo está sucediendo a nivel económico, de contrato, de cláusulas. Ahí, evidentemente, me parece muy bien que Bragarnic exija que en el contrato esté todo muy clarito para cobrar hasta el último céntimo, ya que no ha habido un pago de cláusula, que es lo que debería haber pasado. Solo digo con el caso de Lucas Boye, el resto negocia, pero Lucas Boye no es solo un tío de 10 o 12 goles en segunda, es un tío que te hace jugar al equipo y que te puede ganar un partido. Hay muy pocos futbolistas que podamos decir que sean capaces de eso. Bueno, esta es la situación en este día de mercado. Vamos a hacer una pausita y vemos cómo marchan otros movimientos de segunda división. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué te parecería estrenar un Peugeot en agosto? ¿Y si te lo financian al 3%? ¿Y si te digo que pagarás una cuota de 130 euros al mes, con mantenimiento y garantía incluido? Si quieres estrenar una de las unidades limitadas que Peugeot Marcos Automoción pone a la venta, pide cita en peugeotmarcosautomoción.com o acude a sus instalaciones en la provincia de Alicante y Murcia. Oferta limitada hasta fin de existencias. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Antes, en el repaso de los jugadores que llegaron el último día, hablamos de que Pastore también es otro de los que tampoco dio rendimiento. Pastore llegó en ese mercado 21 con Benedetto y con Gumbau, creo que Benedetto y Gumbau, pero llegó efectivamente fuera de mercado, me apuntan, llegó 3 o 4 días después, el 4 de septiembre, que lo podemos incluir en jugadores que llegaban no el último día, sino después del último día, ya con como agentes libres en el paro y que por desgracia tampoco funcionaron, el caso clarísimo de Pastore. Bueno, antes de hablar del mercado, tengo aquí unas declaraciones que me pasan los compañeros de Domingo Catoira, el director deportivo del Valladolid, hablando de un lateral que quieren fichar y de Sergio León. Vamos a ver qué dice, yo ni lo he escuchado. En las últimas horas han salido otros dos nombres, la salida de Sergio León y la posible llegada de Sergio Carreira, no sé cómo están los temas. Mil y un rumores, como todo el verano. En el caso del segundo, es un lateral derecho, que es obvio que a día de hoy no tiene cabida porque tenemos dos laterales derechos. Y en el caso de Sergio León, pues vamos a ver cómo transcurren estos dos días. Veremos a ver qué podemos hacer y qué él quiere hacer también de su futuro. Vamos, lo que os he comentado, salvo que se tuerza, Sergio León será delantero del Elche en las próximas horas porque él lo está pidiendo el salir y quiere venir al Elche Club de Fútbol. Pablo López, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿El mercado se va animando en esta recta final? Sí, poco a poco se van concretando varios movimientos, entre ellos en Valladolid, como has comentado a lo largo del programa, que también van a tener un mercado movidito. Ayer hicieron oficial el que comentaba, la llegada del delantero Marcos André, que regresa a cambio de 2,5 millones de euros que pagan al Valencia por el 50% de su pase y firma hasta 2028. En Cartagena han hecho oficial también la llegada de Umaro Embalo, extremo de 22 años, que llega en calidad de cedido hasta final de temporada procedente del Fortuna Sittard holandés. Y por último, comentar la llegada del guardameta Oyer Olazabal al Andorra. Firma para las próximas 2 temporadas, tras finalizar contrato con el Pafos de Chipre. Bueno, pues movimientos que yo creo que se van a intensificar en las próximas 48 horas antes de que finalice el mercado. Por cierto, comentaros que, como en los últimos años, esta casa va a hacer un programa especial, cierre de mercado. Los últimos años lo hacíamos en el programa Debuta Mudingalli. Este año lo vamos a hacer desde aquí, desde los estudios de Teleelch. Va a ser programa de Teleelch televisado y lo vais a poder escuchar también aquí en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca este viernes, con todo el equipo de deportes de Teleelch y Teleelch Radio Marca, desde las 22:50, que es cuando termina uno de los programas de Teleelch, hasta, bueno, el mercado cierra a las 12, nosotros estaremos hasta las 12:30. Así que este viernes noche, desde las 11 menos cuarto de la noche en Teleelch, y también aquí la señal se podrá escuchar en el 101.4 y en nuestra web, especial cierre de mercado. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Bueno, pues del mercado pasamos ahora a hablar de nuestra apneísta Isabel, que bueno, pues sigue demostrando en un deporte tan duro y difícil de estar no sé cuántos minutos sin respirar, apnea, que está en el top 10 mundial. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Sí, efectivamente, en muchas otras ocasiones hemos hablado de nuestra siguiente protagonista. Como bien dice, se trata de Isabel Sánchez Arán, apneísta ilicitana, que hace unos días volvió a confirmarse como una de las mejores deportistas de su disciplina, la apnea, que tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorren largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades. En este caso, Isabel acaba de competir en el Campeonato del Mundo de Profundidad celebrado en Roatán, en Honduras, donde ha terminado en el top 10 y donde ha batido 3 récords nacionales representando a la selección española. Desde luego, son unos resultados para quitarse el sombrero. Todo ello lo ha logrado a lo largo de 4 días que han sido muy intensos. De hecho, la deportista de Elche afirmó a través de sus redes sociales: "Me voy de este mundial muy orgullosa, a la vez que sorprendida por lo que puedo llegar a hacer con poco tiempo de preparación, si las condiciones son buenas". Escuchamos más reflexiones de Isabel Sánchez Arán. La verdad que está siendo un año intenso y por eso estoy contenta de los resultados que están saliendo ahora en este mundial, que a pesar de no tener pues la preparación que hubiese soñado, está saliendo muy bien. He podido realizar 2 récords nacionales, uno de ellos además marca personal. Como digo, además de los 3 récords nacionales, Isabel ha terminado la competición dentro del top 10 mundial, lo que le confirma una vez más como una de las mejores apneístas del planeta. La ilicitana batió los récords en peso constante, inmersión libre y peso constante sin aletas. Así que enhorabuena por estos fantásticos resultados en Honduras. Enhorabuena, Isabel Sánchez Arán, por ese magnífico resultado. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos, mañana jueves. Mañana creo que hablará el míster, Sebastián Becasese, de cara a ese partido, porque el viernes va a ser un día pues muy intenso en las oficinas del Elche Club de Fútbol, como lo está siendo en estos últimos días, para terminar de firmar delanteros. Como os comentábamos al principio del programa y esta mañana en nuestras redes sociales y en nuestra web, Sergio León ultima los detalles para firmar con el Elche Club de Fútbol. Sería la vuelta de uno de sus hijos pródigos. Pocos han sido pichichis en segunda, que yo recuerde, él y Jorge Molina. Así que, pues teniendo en cuenta la falta de delanteros que tiene el Elche, deseando que se pudiera confirmar en las próximas horas la noticia. Aquí lo dejamos. Como siempre, un verdadero placer. Mañana más y esperemos que mejor. Os recuerdo, programa especial, cierre de mercado en Teleelch y Teleelch en Radio Marca este viernes por la noche, desde las 11 menos cuarto hasta las 12 y media. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.